Mi barrio era así, así, así. Es decir, qué sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Yacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jazz izquierdo la mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí. Me voy levitando de la radio. Qué linda manera de cerrar este canto maestro de hoy, que pasó por muchísimos temas, pero no queríamos dejar de mencionarlo y de acordarnos de él, del Pichuco de Troilo. Bueno, el sábado que viene, con canto maestro. Y ahora se viene la gente del Núcleo Duro. Muy buena semana para todos. Ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón, los sapos redoblando en la laguna, y a lo lejos la voz del bandoneón. Canto maestro. Por Nacional. Argentina se informa. A las 8 la temperatura en Buenos Aires, 12 grados 9 décimas, alto porcentual de humedad, 97, vientito sur a 3 kilómetros y el cielo se presenta nublado con neblinas. Cristina regresó a Buenos Aires. La presidenta arribó al país luego de concluir su visita oficial de 2 días a Angola. A bordo del 01 Tango, la mandataria aterrizó en el sector militar de Aeroparque Metropolitano casi a las 7, acompañada por la ministra de Industria, Giorgi, el ministro de Agricultura, Jaguar, el canciller Timerman y los gobernadores Uribarri, Entre Ríos, Gioja, San Juan y Alperovich del Tucumán. Macri proyecta ceder terrenos del Hospital de Niños a Casa Ronald McDonald. El jefe de gobierno porteño presentó un proyecto en la legislatura para dar a la asociación una parte del predio del Hospital Ricardo Gutiérrez, concesionado por 20 años. Sería para construir un sitio de descanso para familias que acompañan a los niños internados en ciertas áreas de ese centro de salud pediátrico. Los bebés que toman leche materna se enferman menos durante el invierno. Los chicos que son amamantados durante el primer año de vida tienen menor riesgo de contraer bronquiolitis durante el invierno, entre otras enfermedades respiratorias. La información llega del Banco de Leche Materna de la provincia de Buenos Aires. El bebé que recibe leche materna los primeros 12 meses de vida tiene menor riesgo de contraer bronquiolitis, bronquitis y neumonías durante el invierno. Está fresca la mañana, 12 grados 9, humedad 97%. Vientito del sur, una caricia, a 3 kilómetros tan solo. El cielo se presenta nublado con neblinas. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza al siempre va. Hola, hola, muy buen día para todos. Aquí estamos el Núcleo Duro. Este sábado 19 de mayo, mayo viene galopando también te digo, ¿eh? En carrera parejita, 19 de mayo del 2012. Y aquí estamos como siempre con la información tratando de resumir un poco qué está pasando. Una semana que fue realmente complicada. Y cuando digo complicada, me refiero no solo a Buenos Aires, me refiero también a otros lugares del país. Y la complicación está relacionada con Buenos Aires, ni hablar, el tema subtes, que usted sabe que una ciudad, una gran ciudad, tan concentradora de gente como es Buenos Aires, que no necesariamente todos viven acá, pero sí altísimos porcentajes trabajan acá. Bueno, se da una, y el transporte público es vital para los que se trasladen. Se dieron postales de las peores, porque las terminales, como pueden ser Constitución de Trenes, Constitución, Retiro, 11, había unas aglomeraciones tremendas, gente que absorbe rápidamente el subte y traslada a los lugares de trabajo. Al no haber subte, la gente salió a la superficie y se veían unas colas interminables realmente por esta situación que aún no ha tenido resolución. ¿Por qué no ha tenido resolución? Por algo muy sencillo. Las partes todavía no están. Metrovías adujo en algún momento que no tenían plata. Falso, todo falso. Bueno, Metrovías, la UTA y los megadelegados solicitaron la convocatoria, reclamaron la presencia del gobierno porteño, que es el gran ausente de esta película, una vez más. Yo digo sinceramente, hay cosas que a mí se me hacen inexplicables. Un jefe de gobierno lleno de asesores, lleno de gente, lleno de plata, porque recauda la ciudad de Buenos Aires como ninguna, nunca pude, a lo mejor es un error mío, me parece que no, porque mis colegas dicen lo mismo o algo parecido, nunca pude escuchar alguna reflexión que uno diga, qué interesante lo que está planteando. Nunca pude leer cuatro líneas escritas por Macri, donde uno dijese, bueno, el proyecto de ciudad que él tiene está bueno, pensar una cosa moderna. La verdad, es un papelón. Uno dice Macri y como sinónimo de Macri es desaparición permanente en todos los actos importantes. Desaparición permanente en hechos y situaciones donde la política no puede estar ausente. No puede estar ausente. No puede estar ausente en medio de este conflicto por el subte. No puede estar ausente en cuando desalojan a 34 familias en la calle y se quedan a la intemperie, con frío, con lluvia, como sucedió en la Avenida Brasil. Y si yo hago la sumatoria, mire, la verdad que me pasaría todo el programa hablando de esto, pero yo lo que no termino de entender es a qué apunta con esto. Digo, ¿usted se lo pregunta? Porque son todos pelotazos en contra, como diría un hincha, porque no, nada suma para él. Y si nada suma para él, ¿por qué hace este desgobierno? ¿Por qué hay este desgobierno en la ciudad de Buenos Aires? A su vez no veo, sinceramente, no veo que la gente que lo haya votado salga a manifestarse exigiéndole cosas determinadas que la ciudad tiene que llevar adelante. cuando uno aparece alguna medida, son cosas que no se pueden creer. Porque hoy estaba viendo una información donde dice que Macri proyecta ceder terrenos del hospital de niños, el Ricardo Gutiérrez, a Ronald McDonald. ¿Sabe para qué? Es un proyecto que presentó la legislatura para una concesión de 20 años. Concesión de 20 años. Para la construcción de un sitio de descanso para familias que acompañen a los niños internados en ciertas áreas de ese centro de salud pediátrico. Hasta ahí podría ser bien, pero ¿por qué se lo tiene que dar a Ronald McDonald? Con todo el dinero que hay, ¿por qué no se construye un hotel para alojar a esas familias que a veces tienen pocos recursos? La idea no está mal. Esto lo tiene que hacer el gobierno, sin intervención de una empresa que no sé qué negociado tendrá, ni me importa, y más adelante, en todo caso, podemos hablar de esto. Pero digo, ¿qué desgobierno en todo? ¿Qué falta de interés por la gente? ¿Por qué quiere llegar a la política un fracasado empresario? Porque saben que el padre lo echó a patadas de todo lo que emprendió, porque no servía para nada. Entonces digo yo, ¿por qué no se queda, por qué no se va a esquiar a Aspen? Y se dedica a la vida que seguramente a él le gusta, y no nos jode la vida a tantos porteños que realmente a los que lo votaron y a los que no lo votaron le está haciendo la vida un infierno en esta ciudad. No participa, no aporta soluciones, no tiene ideas. ¿Hasta cuándo? Y esto es un tema que realmente uno no puede dejar de considerar. A usted a lo mejor le parece que uno está exagerando. No, esto es de una irresponsabilidad, porque ¿sabe por qué yo tengo todo el derecho con este micrófono de criticar esta gestión? Porque él es un administrador de fondos públicos, de los fondos que aportamos todos con impuestos, altísimos impuestos, como usted se dará cuenta a medida que van llegando acá en la ciudad de Buenos Aires. Y un gobernante tiene como esencia velar por la seguridad de la gente en todo sentido. Los subtes, nunca vi papelón igual. Los tomó, aumentó y devolvió. ¿Pero qué se cree que esto es? ¿Que es un saco que se lo pide prestado, se lo pone y después lo devuelve? No entiendo. No entiendo al ciudadano que no tiene un grado de participación en salir a decir, yo tengo el derecho a reclamarle más que otros, todos tenemos los mismos derechos a reclamar, los que vivimos en esta ciudad. Pero tal vez el que lo votó tiene más derechos. O no, bueno, puede manifestarlo, por lo menos. Nadie sale y dice nada. Es una cosa, no me pasó nunca con un gobernante. Y estas son las cosas que entorpecen la ciudad. Pero no solo Buenos Aires. Usted sabe que nosotros desde Núcleo Duro le hemos estado dando un tratamiento especial al tema de Ledesma, al tema de Libertador General San Martín, vinculado al famoso apagón donde desaparecieron 400 personas con los camiones de Ledesma, los camiones que la gente vio que tenían el logo de Ledesma, y no le pueden decir hoy no. Como lo dijo uno de los, el administrador de Ledesma, Alberto Lemos, que rechazó, hizo un escrito de 11 carillas, estaba citado para declarar y prestar testimonio. No, presentó 11 carillas, rechazó todas las imputaciones que se le hacen a él y a la empresa por el secuestro de estas 400 personas. ¿Pero con qué cara? ¿Por qué no declaró? ¿La justicia lo asiste en este sentido? Y el tema central, que mantuvo en jaque toda la semana, es lo de Blaquier, lo de Carlos Pedro Blaquier. Ahora se va a citar al hijo, porque el hijo también tiene responsabilidad como administrador, como dueño de la empresa actualmente. Hubo una confusión si había salido del país, si no había salido del país. La verdad que estaba muy muy raro todo. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo sé que los oyentes que nos siguen y que siguen muchos de estos temas con atención, saben que dijimos, no va a ir a declarar, se va a rajar del país. Bueno, había confusión, si había salido o no había salido del país. Todo parece indicar, por información que proporcionó Migraciones, que Blaquier no está en el país. Seguramente el circuito que hizo, se habrá ido a Uruguay, Punta del Este, que ahí tienen casas, tienen barcos, tienen de todo. Y de ahí, vaya a saber, dicen que posiblemente el destino sea Francia, donde tiene que hacer alguna consulta médica por problemas cardíacos. Ajá. Toma. Huyó el 15 de abril. Pero usted anude esto conmigo porque a mí me presenta algunas dudas. En Migraciones parece que figura su salida del país el 15 de abril, 3 días después de realizado el certificado médico y demás. 3 días después del certificado médico. Mientras está resolviendo esta situación, aparece la declaración de Lemus y ahora se agrega que Blaquier podría haberse ido. Y viene dudoso. A mí me sigue resultando dudoso, pero no tengo por qué poner en duda si es buena la información que ha proporcionado Migraciones. Pero los abogados del juez federal de Jujuy, Horacio Aguilar y Diego D'Andrea, argumentaron el martes pasado, él tenía que declarar el viernes, que su defendido, Blaquier, no iba a poder comparecer. Presentaron un certificado, como le digo, del 12 de abril, donde un médico porteño confirma lo que le decía, los problemas cardíacos que lo incapacitaban para viajar a Jujuy. Está incapacitado para viajar a Jujuy, pero no para irse del país. Es una cosa rara. La fecha en que se realizó el certificado revela que la salida de Blaquier se preparó con tiempo, ya que el 12 de abril todavía no había un pedido de indagatoria, ni tampoco había un juez nombrado en la jurisdicción, ya que el actual juez subrogante, el doctor Federico Poviña, asumió recién el 16 de abril, en reemplazo de el que estaba anteriormente, Carlos Olivera Pastor, que nunca movió un dedo, ni llevó adelante la causa, ni hizo nada. Por eso digo, qué cosa, ¿no? Pero al mismo tiempo, la ley de compensaciones hizo que ayer hubiese en Jujuy una movilización de 100.000 personas pidiendo justicia y condena a Blaquier. La Tupac Amaru movilizó un montón de gente, entre otros, pero lo destaco porque, fueron tal vez los que estuvieron más movilizados con relación a esta concentración grande, muy grande. Tati estaba también, Tati Almeida, en representación de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. También detenidos desaparecidos de Jujuy, los familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy. Y también sucedió que, yo no sé si usted se acuerda, pero nosotros el sábado pasado entrevistamos a Hugo Condorí, presidente de la Obra Social del Sindicato de los Trabajadores de Ledesma y uno de los testigos de la causa donde está implicado Blaquier. Esta semana, como si le faltara algún ingrediente más a esta historia, que si no fuera tan terrible, diríamos historieta, pretendieron secuestrar al nietito de Condorí, que tiene 8 años, a la salida del colegio, un tipo lo alzó, lo cargó en brazos, el chiquito forcejeó, gritó, justo llegaba la madre a buscarlo. Esto lo contaba esta semana Condorí. el jueves exactamente. Y el forcejeo, un tropezón, se caen y el chiquito sale corriendo. O sea, zafó de ser secuestrado. ¿De esto no dicen nada? No dice nada la empresa Blaquier, no dice nada sus abogados. Condorí, un hombre muy militante, muy luchador, que sabe y habla con precisión de las cosas que pasaron en Ledesma porque las vivió en carne propia. Esta otra de las cosas tremendas, asignatura pendiente que nos queda, porque no sabemos si alguna vez se van a presentar a declarar o no. Están muy protegidos. Están sumamente protegidos. El poder político, el poder judicial, el dinero que tienen. Qué horrible, ¿no? Después de 36 años de esperar esto. En fin, un costado bueno de esta historia es la visita de nuestra presidenta. Realmente interesante, porque Cristina mostró, pues estuvo en África, como todos ustedes saben, una comitiva muy grande de empresarios, 400 creo que fueron, para llevar productos de Argentina. Todo, necesitan todo. Creo que ahí tuvo un trabajo de base muy interesante Moreno, que fue el que se encargó de convocar, se eligieron los productos. Nosotros acá en la Argentina, la escuchaba el jueves a la presidenta hablar, y la verdad, cuando empezó a hacer una reseña de todo lo que tenemos para exportar, por eso fueron empresarios, por eso, bueno, acá hay participación, el gobierno va a intervenir, pero empresarios privados también, para poder exportar toda la cantidad de cosas que necesita. ¡Qué maravilla! Hablábamos de una provincia, Entre Ríos, cualquiera, Entre Ríos. Limones, los pollos, bueno, la actividad avícola es bien conocida. Hablamos de Mendoza, vino, frutas rojas, hablen de la que quieran. ¿Tucumán? ¿Le gusta Tucumán? Hablemos de Tucumán. Caña de azúcar, también limones, que es muy importante la producción de limones. No había representante de la Patagonia, pero la verdad que la mejor representante fue Cristina, que se encargó de vender muy bien todo lo que tenemos, decía. Y es cierto, el petróleo, el gas, el cordero patagónico de carne sin grasa prácticamente, por eso se exporta tanto. Y es verdad que esto lo sabemos, los que hemos ido del campo lo sabemos y mucho. No tiene grasa, porque las pasturas están muy distantes de unos lugares de otros. Entonces caminan y caminan y caminan, y eso es lo que hace que se diluya la grasa y sea carne pura prácticamente. Muy codiciada en Europa, la carne del cordero patagónico. Pero bueno, y en esta sumatoria nos dice la pucha. ¿Qué de cosas que tenemos? ¿Qué maravilla en este país? Bueno, la leche, la carne, todo lo que... el calzado, tenemos mucho cuero, calzado de los mejores del mundo. Y digo, qué bárbaro, ¿no? Qué maravilla. El laburo continuado, constante, que ha llevado adelante mucha gente, muchos productores, en circunstancias muy adversas a veces, cuando la industria nacional estaba tan deteriorada. Hoy de pie, hoy podemos exportar, podemos exhibir, pero bueno, esto se da en esta circunstancia de este viaje, donde hoy leía, creo que en La Nación, no concretó nada al final, dice, no es verdad. No es verdad. Además, uno no puede llegar y venderle todo. Primero hay que exhibir, hay que hacer un contacto de relación. Esto abrió puertas. Y algunos negocios sí ya se cerraron. Así que no es verdad lo que se dice. Y además, usted puede ser muy crítico del gobierno. Y está en todo su derecho de serlo. Y está bien que así sea. Esto es la democracia. Pero lo que no puede hacer es mentirnos con relación a intereses tan caros para el país como es la posibilidad de exportar productos, nuestros productos, que nos va a dar crecimiento, que le va a dar laburo a mucha gente. pongamos las cosas en su lugar. Tenemos que aprender a crecer. Hay gente a la que le cuesta mucho crecer. Pero bueno, que el reloj no lo retrase demasiado porque se va a caer del reloj. Me parece que son muchas las cosas que uno podría hablar de esta semana. Lo de la provincia de Buenos Aires, que ahora, como no hubo quórum, podría implementar el revalúo de las tierras en forma gradual. Esto lo decía la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, porque bueno, el tratamiento fracasó por falta de quórum, pero se va a llevar adelante igual. No se pueden pagar 4 chirolas, como hace 15 años atrás, por hectárea de tierra, de las mejores, de las más fértiles, con las que ganan millones de pesos por año. Hagamos un reparto más justo y equitativo. Usted a lo mejor, yo no sé si va a dejar de ganar, porque eso lo compensa con las ganancias que tiene, por el patrimonio que se acrecienta, pero también por el rinde que tienen esas tierras, año a año. Estas son las cosas que nos pasan, estos son los temas, yo creo, centrales que tenemos que tratar, el crecimiento del país, resolver el tema de derechos humanos, lo de Trelew, el juicio de Trelew, la condena que van a tener a algunos. Y digo, tanto esperar, otros 36 años marcamos. Se va a hacer más fácil crecer cuando tenemos resueltos esos pasados que todavía no cierran. Y cuando entendamos que las diferencias políticas están muy buenas en una democracia que hay que consolidar y sostener. Pero el país no lo enlodemos, no enlodemos la posibilidad de que nuestros productos vayan a otros continentes, porque eso también forma parte de ese crecimiento que la Argentina todavía necesita. ¿Qué quiere que le diga? Han hecho tantos una contra de Argentina porque no ganó el gobernante que ellos querían. Pero póngase orgulloso. Ganó el nuestro, el que votamos nosotros y el que sí queríamos. Y el país está creciendo. Y bueno, usted también está creciendo. En este barco estamos todos. Hermosa la voz de Carmen Guzmán, esta señora maravillosa cantante. Se nos fue de gira, diría Jorgito Luz. Se nos fue de gira a los 86 años. Una mujer que estuvo mucho acá en Radio Nacional. Se organizaron muchos auditorios. Yo la entrevisté muchas veces en esta larga carrera que uno tiene. Me tocó entrevistarla muchas veces. Una mujer deliciosa para la charla y para cantar. Esta cuyana, una figura importantísima para la música argentina. siempre de bajo perfil, fue grande de las grandes. Y no escuché tantos comentarios sobre su partida. Tenía un cáncer, la peleó. Pero bueno, ha dejado realmente una cantidad de música. Carmencita Guzmán había nacido de una familia de músicos. Fue una niña prodigio ella. Empezó muy jovencita. Mendocina, como le decía, fue ungida por Andrés Segovia durante una visita que había hecho a la provincia de Mendoza. Ella estudió música clásica, a los 14 se recibió de profesora de guitarra, y a los 19, esto siempre lo contaba ella, había ganado un concurso en LB10 de Cuyo. Bueno, ahí empezó una carrera que es interminable. Estuvo con los grandes, porque llegó a compartir trabajos con Aníbal Troilo, con Mercedes Simone, con Roberto Goyeneche, con Astor Piazzolla. Afortunadamente, nos ha dejado una producción musical muy grande. Hizo trabajos en radio y en teatro con Suma Paz, otra grande. Y bueno, y este espíritu tan inquieto con la música, buena amiga de los amigos, le encantaban las reuniones familiares y llenas de amigos. Musicalizó a Armando Tejada Gómez, a Hamlet Lima Quintana, a Teresa Parodi, a Ramón Navarro, bueno, a Héctor Negro. Hizo cosas bellísimas como este de Buenos Aires Morena que escuchábamos recién. Hace ya desde el año 1960 que Carmen Guzmán estaba viviendo en el barrio porteño de Floresta, y ella seguía cantando, seguía haciendo auditorios, seguía presentándose con su guitarrita, con sus guitarritas, tenía varias, y bueno, y nunca decía que no a las invitaciones como las que Radio Nacional le hizo tantas veces a Carmen Guzmán, esta notable cantora y guitarrista que lamentablemente se nos fue, pero que nos va a quedar en el recuerdo por su calidez, por su profesionalismo y por su sensibilidad. Buen viaje, Carmencita Guzmán. Amarraditos los dos, espumas y terciopelo, tú con un recrujir de almidón y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni tu peinetón ni mi... Un clásico de Carmen Guzmán, haciendo honor a quien fue su esposo, el músico y compositor Pedro Belisario Pérez, el autor de este valsecito tan popular y hermoso que es Amarraditos. Por el sol y sin apuro, no espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor, y a trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor, y tú agitas con donaire tu pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila, que me pongas para cenar jazmines en el ojal. Luego parece juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Nuestro cochero frente a la iglesia mayor, y a trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor, y tú agitas con donaire tu pañuelo. No se estira, ya sé que no se estila que me pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Desde luego parece juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Núcleo Duro con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 34 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Este sábado en Flores Negras, entrevista a Mariano Otero, antes de su gira con Fito Páez. Además, en vivo, el bandoneonista Marcelo Misinman, que va a tocar con Ute Lemper el último tango en Berlín. Y todo Shakers, a 45 años de la grabación de su disco clave, La Conferencia Secreta de Toto's Bar. Como siempre, a las 22, con Mariano del Mazo, por Nacional, la radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Especiales de humor. Domingos, 20 a 21. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 35 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Newsweek y Grupo 23 presentan Newsweek Argentina. En Newsweek de esta semana, Obama gay. Porque el presidente se animó a salir del closet. Apoyó públicamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Razones y emociones de un impacto necesario. Además, informe Whitney Houston. Nadie pudo rescatar a la estrella del infierno. Horror, el cilingo brasileño. Las confesiones de dos décadas de crímenes. Revista Newsweek ya está en los kioscos. Muy bueno. Fin espacio publicitario. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Muy bien, 8 y 37 minutitos de la mañana. El que habla es Colomina, y se hace cargo. Eso. Y se hace... Ah, menos mal que no salió. Bueno, muy bien. Este sábado, señora, viene nubladito, yo no sé si hay humo, la gente está fumando mucho. Paren de fumar. Humo, niebla, o me parece que por ahí hasta una lluvia, se ve de feo el cielo. Está nublado, sí, va a seguir con mucha humedad, esos días así como pesados, ¿no? Que estamos no está viviendo. Para encerar. No, le diría que no, no, no, tírese a dormir, a escuchar la radio, simplemente. El domingo va a llover, el lunes también va a llover, el martes va a estar nublado, pero parece que va a dejar de caer agua, ¿eh? Hoy no, hoy nublado todo el tiempo sin lluvias. Muy bien. ¿Cómo anda usted, doña Emiliana? ¿Bien? Muy bien, bien. Muy bien. Bien acá, muy divirtiéndome, bien. Arrancando la mañana con Tuti. Sí. La veo en Canal 9. Ya. ¿A la señora? No. ¿Qué hizo? No. En la tele. Cuénteme. ¿Qué hace? Estamos ahí trabajando como cronista. Ah, en la muy calle. Bien. Sí, sí. Ah, pero bueno, soy una trabajadora de la calle. La felicito. Muy bien, muy bien. Está bien, mire, es tan linda que puede hacer cualquier cosa. Pero, oiga, compórtese. Seguro, compórtese, seguro, con seriedad. Siempre. Que si no, al final va a arruinar la imagen que le hemos hecho acá. Tanto trabajar en la imagen es verdad, amor. Don Chelito, ¿cómo le va? Buen día, Mona, buen día a todos. ¿Cómo están? Bien, querido, bien. Bueno, la verdad, bien, bien. Hay información y mucha. Sí, semana. Semana rara, completísima. Pero quiero que me cuentes un poquito. Sí. Que vos estabas viendo ese tema. ¿Hubo un atentado en Italia? Hay un atentado, sí. Las últimas noticias indican que pusieron tres garrafas con algunos detonadores, hicieron explotar. ¿En dónde? En la Puglia, en la zona de en Brindisi. La botita. Exacto, en la parte del taco, digamos. Del taco de la bota. De la Puglia. Y bueno, ahí en la escuela se llama Morvillo Falcone. Falcone, recordemos, es un juez que ya mató la mafia. Ahí la mafia, la Sacra Corona, es se llama Sacra Corona, no mafia. Pero bueno, la organización delictiva que enfrenta a los poderes del Estado es la Sacra Corona. Aparentemente estaría relacionada con esta cuestión. Falleció, fue en horario de entrada de la escuela. Recordemos que en Italia, en algunos lugares todavía está lo que se llama el reentro del sábado. O sea, se va a escuela el sábado a la mañana, como era acá hace muchos años. Sí, señor. Bueno, una... Usted no había nacido. No, yo no estaba. Yo tampoco. Una chica pobrecita falleció, otra está muy herida, grave, y otros 6 chicos también están heridos. Así que es un dato para nosotros. ¿Y que qué tenemos, reivindican? ¿Qué los que pusieron la bomba? ¿Dijeron algo? En realidad es el... Justo en Italia, una escuela, tiene, no reivindican nada, eso es miserable. Italia tiene muchos problemas en lo económico, por la cuestión del euro, sí, que sí. Después de hablar el colo, etcétera, etcétera. Ahí, pero Italia siempre tuvo el problema grave de los grupos organizados, llamado mafia, llamado Camorra, Sacra Corona, como sea. En esa zona la mafia además es muy importante. Claro, porque a veces la gente acá no lo sabe, aprovecho para contar un poquito. Cada región, digamos, cada zona, generalmente desde el centro de Roma hacia el sur, hay distintas organizaciones, nosotros las decimos mafiosas, pero son organizaciones organizadas criminales. Y en cada lugar tienen su nombre. Una es la mafia, otra es la Camorra en Nápoles, la Sacra Corona, la Ndrangheta, que es la de Sicilia, que es muy jodida también. Vos sabés que en Italia, hoy vuelve a ser noticia, y lo escuché mientras estaba allá, pero apasionadamente, que se quiere separar el norte del sur. Sí, sí. Más secesión, que nunca, pero bueno, te digo con una vehemencia. Sí, la Lega Norte, digamos. La Lega Norte, terrible, claro. Sí, pero sí, sí. Terrible. En ese sentido, bueno, en ahí realidad, hay que darle el mérito a Berlusconi, de algún modo, políticamente, hablando de la República Italiana, porque él, cooptando esa fuerza, lograba mantener de algún modo la unidad italiana. Ahora que Berlusconi no está, sí, esta fuerza se hicieron una unidad pegada con claro, papel son de diario. Son centrífugas, digamos. Para entender eso, hacia afuera. Chelito, para entender eso hay que remitirse a la historia del siglo XIX. Italia fue el último país en convertirse en Estado-Nación de Europa. Sí, claro. Argentina llevaba 50 años como república, cuando Italia recién se convirtió en nación, en bueno, Estado-Nación. O sea, el Estado-Nación es muy reciente. Italia es república históricamente hablando, desde 1948, ¿no? Es exactamente. Ahora es claro. No hay un dato, de Italia que es curioso, bueno, te doy cuenta ahora que nos quedamos ahí. El tema del crimen organizado en Italia es de muy difícil resolución, porque hay un dato importantísimo que tiene que ver con la Segunda Guerra, y acá el Colo me va a acompañar, seguramente Mónica también lo tiene que saber, la Colo, todos lo sabemos esto, pero lo vamos a decir igual. Estados Unidos, los aliados, los cooptó, logran entrar a Italia por el sur, por Sicilia, porque los servicios de seguridad norteamericanos hicieron reuniones con los mafiosos que estaban en cárcel en Estados Unidos, y es la mafia la que le abre la puerta a los aliados para entrar a Europa. O sea, no es que estamos hablando de un negocio. Entonces, imagínate en esos acuerdos lo que se negocia. O sea, papá, yo te voy a dejar entrar, porque nosotros hasta con Mussolini laburamos también, o sea, no es que tenemos problema, acá hay guita en el medio, nosotros estamos sobre, pero vos vas a entrar, y fíjate que los aliados entran por Sicilia, suben, desembarcan en Anzio, que es cerca de Roma, les va mal, pero ellos llegan hasta lo que se llamó la línea gótica, un poquito al norte de Roma, siempre con las puertas abiertas de algún modo, con grandes luchas y qué sé yo, pero en ese sentido, hay que recordar históricamente, y hay que decirlo, que fue la mafia la que logra y que les abre la puerta, les palanca, como dicen en italiano, la puerta a los aliados para entrar por Italia. Atención, porque Italia en ese momento era enemigo, era del eje. Sí, sí. Entonces, es un dato que, quién sabe, especulaciones pueden decir, Bueno, el acuerdo fue, nosotros dejamos entrar, pero nos van a dejar tranquilos cuando seamos república, ¿no? Uh-huh. Bueno, y es así, por eso esos grupos son tan fuertes en relación al Estado que no los puede controlar. Por más que el Estado ponga escuela, comisaría, bombero, todo, por más viene, que... Viene de acá, la Edad Media, chelo. No claro, hay nada tiene, que lo pueda controlar. Correctísimo, porque tiene una dimensión que además acá no terminamos de comprender cuando decimos seguro. Mafia. Allá es un poder instaladísimo y muy fuerte. Pero sigue matando jueces, o sea, hace poco tiempo. Claro. Mataron profesores de universitarios, o sea, no es que... Sí, sí. Ayer, ¿eh? No hace 50 años. Sí, atención, sí. Muy bien, Mónica Beltrán, sí. ¿Cómo viene el tema educativo? Bueno, esta semana, Mona, y vamos a hablar de varios temas, pero uno que quiero empezar a desarrollar un poquito ahora tiene que ver con el tema de los niños y los medios, porque, bueno, se están cumpliendo 20 años de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Recordemos cuando se sancionó, había hasta que enseñar en las escuelas los derechos, los listados de derechos, y hoy la verdad es que se está cambiando el modelo, o por lo menos socialmente, cómo se lo ve a los chicos que tienen, digamos, un empoderamiento y una, digamos, pueden posicionarse, pero todavía en los medios, en algunos medios, por lo menos se los estigmatiza. Esto se hizo aquí en Argentina, un primer encuentro del Mercosur. ¿Mm? Uh-huh. Nosotros fuimos sede esta semana, estuvieron los ministros de Desarrollo Social, Alicia Kirchner y de Educación, Alberto Scileoni, que cerraron el encuentro, pero alguna de las cuestiones que se abordaron y que me parece interesante marcar es que, bueno, hoy los chicos están en una escuela con 4 horas de clase, alrededor de 700 horas al año, y frente al televisor, alrededor de 1000 horas al año. Entonces, digamos, la influencia que tienen los medios en la formación de los pibes, en esta socialización, digamos, de los pibes, es impresionante. Se destacaron las acciones de los canales, Encuentro, Pacapaca, que realmente muestran un niño que no es el estándar que muestran los medios comerciales, un niño como objeto de consumo, es decir... Si uno mira esos canales, en general, bueno, aparecen pibes del interior, con sus tonaditas, aparecen los silencios que los chicos hacen, porque pareciera, cuando uno mira los medios comerciales, que los chicos estudian, ¿no?, los libretos, y la verdad que no es la realidad. Así que hay una tendencia a cambiar esto y a capacitar en las escuelas, y esto es muy importante, para que los docentes, de alguna manera, marquen estas diferencias para que los pibes cada vez se sientan más... sujeto de derecho, digamos, y con sus posibilidades de decir, porque el decir, digamos, es una manera de crear ideología, ¿no? Así que esta cuestión de que los pibes puedan decir a través de los medios es muy importante. Esto fue una movida interesante. Te voy a contar también, creo que vamos a hacer una nota sobre las orquestas juveniles muy y lindo los tema coros, muy porque lindo. También tiene que ver con decir. Y también del tema de salud, porque en la provincia de Buenos Aires va a volver la libreta sanitaria, que es una de las cuestiones que la reforma educativa de los 90, ¿recordás, Mona? Sí, señora. Eliminó las escuelas y que es muy importante, porque hay miles de pibes que los padres, desgraciadamente, a veces no saben que los tienen que llevar a determinados controles y en la libreta sanitaria aparecen problemas. Es realmente muy, muy interesante. Pero también es interesante algunos acontecimientos que han sucedido este fin de semana. Por ejemplo... un casamiento muy importante. Porotita, ¿se le casó el nene? Se me casó, querida. No llore, ¿qué más quiere? Mire, no, pero un hijo es un hijo, querido. ¿Cómo anda usted? ¿Pero por qué está tan triste? ¿Sabe por qué? Porque para mí los chicos siempre tienen 10 años. El cholo tenía, tiene 36. Pero... La pucha, está bien, era hora que se casara, ¿no? Es una criatura, lo veo en el andador, le juro. Y me imagino, para una madre, pero ¿sabe qué? Está bueno, porque si él está feliz, si la chica es buena, no sé con quién se casó, a ver, dígame. La chica, bueno, no es que la suegra seamos jodidas, ¿no? Y más o menos, la más o menos. La chica no es ni mala ni buena. Ay, pobre chica. ¿Cómo podría decir un término vulgar? Es boluda. Bueno, está bien. Casi la tiene. Eso es ser sincera. Pero bueno, póngale onda usted también, pobre chica, a ver si arruina el matrimonio antes que empiece. ¿Cómo no le voy a arruinar el matrimonio si el otro día me viene el cholo y me dice, mamá, hacerme huevos? Entonces yo le dije, ¿no comiste en tu casa? Sí, le pedí a mi esposa legítima, le pedí que me hiciera... ¿Qué quería, huevos fritos? Los huevos. Ajá. Le trajo dos huevos así rotos encima de un plato, y te ponele sal y ponele, esto es tan crudo, se cocinan. No me diga. Bueno, viene mal el tema. La zarcada que dio este hombre. Pero mire, ¿sabe cuántas mujeres he conocido que no sabían hacer un huevo frito y que han sido excelentes esposas? Ay, bueno, pues algunas tienen suerte. Una trabaja como una yegua y no se lo agradecen. Y otras se rascan el hígado durante por todo el año. Está mal. ¿Está medio enfermita? Sí. ¿Porotita? Por eso no le fui. Porque mire, esta mañana me levanté. Sí. Fui a hacer mi aseo personal. Sí. Y temblaba como una bandera en los Andes. Mire, ¿sabe qué tiene usted? Usted el problema que tiene es que se le casó el nene. Sí. Estoy segura que todo viene por ahí. Sí, pero los mocos no los trajo el chico. De tanto llorar, porota, los ya, mocos. Ya. No, mire, Mónica, qué voz linda le sale por esta letra, ¿no? Se parecen distinto. Mire qué lindo. ¿El chelo era el chelo el que habló? Sí. Hola, porota, hola. Ay, parecía Alfredo Palacio. Parece Oscar Casco. Oscar Cuesco. Bueno, dígame, más allá del casamiento del nene, ¿la pasó bien en la fiesta? Bueno. ¿Hubo baile? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué más o menos, yo trabajé como una vaca. Una torta de 7 pisos. Ya ¿de se lo 7 pisos? Compañero. 7 pisos. Si no, mamá mía. Trabajé como loca, una torta por día. ¿Sí? Esas cosas las... Una capa, va, después las empecé a rellenar. Claro. Esas cosas las hacen las madres que quieren a sus chicos, ¿no? Madre, hay una sola. Esa, por suerte. Y aunque un día... escuche. ¿Qué tal es la familia de la chica? Mire, la madre es media tirada para atrás. Ajá. Sí. No sé si es tirada para atrás porque siempre se cae, ¿no? Ajá. Pierde el equilibrio. Se resbala. Pisa mal y se va para atrás. Ajá. Entonces, es media echada para atrás. Entonces hay que levantarla. Y entonces, a veces yo, los riñones son de una. Y sí, una claro. No tiene 25 años. ¿Pero tiene marido, es señora viuda, separada? Esta. No, casada. Ajá. ¿Qué tal está el marido? ¿Bien? Marido, un viejo choto. Todo mal, bien. Está malísimo. Ay, pero porotita, nada bueno. Sí, le dan de comer mundicia. Porque la madre le enseñó a cocinar a la chica. Y la chica cocina como el propio. Bueno, ¿qué va a hacer? Le va a dar nietos. Mire, tiene tiempo de aprender. Aprender. Ella tiene 38 años. ¿Cuándo va a aprender? Ajá. Y aprender un pófaro. Mire, acá Mónica decía que le va a dar, claro. Le va a dar nietitos a usted. Y ahí es donde va a aprender, porque cuando los hijos piden, violan una madre. Es una madre. Veo con cara de partorienta. ¿No? Ay, qué mala, ¿cómo? No, tiene facciones como de, a mí me importa un comino. Y bueno, mire, si su hijo está feliz, métale nomás. Yo por mí, yo no soy de esas suegras que van con la valija, digo, voy a quedarme 3 años. Ajá. No, yo no, yo llamo por teléfono, digo, ¿se las puede ver? Y si dice, no. Digo, bueno, chao, querida, ¿eh? Ay, bueno. Un beso a quien veas, a quien no veas, no los beses. Bueno, y dígame, ¿sus hijas están contentas con la cuñada? La mandita Shirley sí. Se muere de risa. ¿Ah, porque sí? La decí, porque el nombre, ¿cómo se llama la chica? Aquilina. ¿Cómo? Aquilina. Aquilina. Sí. Parecido a inquilina, no me suena inquilina. No, Aquilina. Es un nombre antiguo. Sí, de los grecianos. De Áquila. Claro. Los grecianos, de los... Griegos. De los romanos, Aquilina. Sí, sí. Aquilina, pero le dicen Aquí. Aquí, ajá. Sí. Está bien. Aquí. ¡Taki! Venía a tomar leche, le llamaba la madre. ¿A dónde? ¡Aquí! Claro. Ay, qué confuso a veces, ¿no? Ah, claro, por ponerle ese nombre, lo sacaban de los almanaques. Ay, Dios mío. Bueno, mire, usted ahora anda medio resfriadita. Espero que componga su voz, porque me contó un pajarito que tiene algunos proyectos televisivos para el canto. ¿Es cierto o no? Sí, con Tinelli. Tiró la bomba. Fantinelli trabajan hasta las gallinas. No, bueno. No a me diga veces, que se presentó. A veces eso es un reñidero, ¿eh? ¿Cuándo va a actuar usted, Porotita? Mire, yo tengo que dar la prueba pasado mañana. Voy a tomar mucho limón y miel. Sí, escuche, ¿qué va a cantar? Voy a hacer el homenaje a Tita Merelo. Qué lindo. Ah, qué bueno. Qué genial. ¿Y va a cantar alguna milonga, un tanguito? Un tanguito. Ay, ¿cuál canta? Arrabalera. Arrabalera. Qué bueno. Sí. Bueno, escuche, tanto como para que nuestros oyentes sepan, ¿por qué no me canta un cachito? ¿Puedo ahora? ¿Tengo tiempo? Sí, ¿sí? Métale nomás. Mi casa fue un corralón de arrabal bien proletario, papel de diario el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi brazón, pedigüé modesto y sano. Oiga, che, preséntame, soy Porota Cacopardo, tanto gusto, ¿no? ¿De qué? Arrabalera, como flor de enredadera que brotó en el callejón. Arrabalera, yo soy propio en tarentera de Chiclana y compadrón. ¡Vamos, Tita! Si me gano el morfidiario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Tengo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. ¡Bravo, Porota! ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Genia! ¡Única! Porotita, usted sabe que usted es una genia, puede genia. Hacer lo que quiera. ¿Sabe qué? ¡Qué pasa? Maravilla! No parecía que... Tita Merelo. No hay que olvidarlos a los artistas de antes. Ya lo creo, ya entonces, lo creo. De vez en cuando una imitación, una bromita con ellos, porque las giras son largas. Uh-huh. Y entonces, quién sabe si lo llegamos a ver. Bueno, ¿sabe qué? Usted me trajo tan buenos recuerdos de Tita, de las películas, lindo, de cómo cantaba, de lo auténtica que era la mujer argentina, ¿no? La verdad, mire, cúrese bien el resfrío porque la quiero escuchar, la vamos a ver. ¿Qué día de la semana va a estar con Marcelo Tinelli? Con Marcelo Tinelli, no sé, tengo que hacer la prueba. Ah, tiene que estar en el casting primero. Ah, claro. Bueno, vamos a cruzar los dedos para que ande todo bien, ¿eh? Ay, cruzan las de los todos cruzamos, todo lo que tenemos. Las de los pies, ¿entiendes? Chapé, diga que labura con Mona. Claro. Vaya parte de Mona. Claro. Bueno. Mona, ¿usted sabe tocar la guitarra? ¿No? ¿Cómo no voy a saber? Y bueno, me acompaña. Necesita que la acompañe. Qué lindo dúo. Mona Moncalvilla. Bueno, ¿sabe qué? Yo le mando un beso grande. En un rato por ahí la llamo de nuevo porque tenía algunas consultas que hacerle. Y como usted sabe de todo un poco. Bueno, Reina Mora. Bueno, un besito grande, Porota, ¿eh? Chao, Porota. Cuídese. Chao, linda. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroderano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfidiario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruespe, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, con como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza. Tengo voz de bandoneón. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Por favor, traten el tema de la calle Donado en Villa Urquiza, donde Macri está entregando todos los terrenos para hacer construcciones. Espero que pasen mi mensaje, porque lo pasé varias veces y no lo han pasado en otros programas también. Habla Juanita de Villa Pueyrredón. Gracias. Buenos días, Mona. Lo de Macri, la verdad que es una vergüenza. Yo no entiendo cómo el pueblo no se da cuenta. Bueno, los medios los están apañando a donde quiera. Fíjate las tapas de los diarios, todo contra el gobierno. Y él lo que está haciendo es una vergüenza, lo vuelvo a reiterar. Que el pueblo, por favor, porque para la juventud, ¿qué nos espera si llega a gobernar este señor? Mona, buenos días. Esta es una opinión muy personal, pero creo que Macri lo está logrando. Al tirar la gente a dormir a la calle, la mayoría de las personas no piensan que es un problema del gobierno de la ciudad. Creen que hay mucha pobreza todavía en Argentina. Me lo han dicho gente amiga. Y yo les digo, pero este es problema de la ciudad. Y me miran así, no, la gente pobre que está tirada en la calle, eso es un problema del gobierno nacional. Por eso la gente no sabe diferenciar uno de otro. Buenos días, Mona. Hay un dicho que dice que un pueblo no tiene el gobierno que se merece, sino el que se le parece. Y por desgracia el 62% de la población citadina aún lo avala Macri. Si uno les dice que está procesado, insisten en que un juez K lo perjudicó. Y por lo contrario, a Vudú ese juez lo benefició. ¿No habría que avanzar en la aplicación de la ley de medios para equilibrar esta situación? Gracias. Muy bien, 9:00 de la mañana. ¿Sí? ¿Ya vamos a las noticias? Ahí vamos a las noticias. Pero antes de las noticias, vamos a ir dando los teléfonos. ¿Qué le parece? Por supuesto, recordamos que pueden comunicarse al 0810-222-0870 y también al 4999-8700. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 9:01, la temperatura en Buenos Aires 13 grados, un décimo, la humedad 96%. Italia, dos adolescentes murieron tras un atentado en una escuela. Un artefacto de fabricación casera estalló frente al Instituto Morvillo Falcone en la ciudad de Brindisi. Las víctimas eran alumnas del establecimiento educativo y el ataque, según los investigadores, podría estar relacionado con la mafia. Informan que casi 1.000 estudiantes de sociales de la UBA recibirán apoyo económico. La Facultad de Ciencias Sociales otorgará este año una ayuda económica a 899 alumnos que no pueden solventar sus estudios a través de un programa de apoyo complementario que se implementa por segundo año consecutivo. La ayuda económica abarcó el año pasado a 699 alumnos regulares de las 5 carreras y profesorados que se cursan en esa facultad, se precisó desde la Casa de Altos Estudios. San Lorenzo visita Unión con el peligro de quedar en descenso directo. El ciclón visitará Altatengue en el estadio de la Avenida López y Planes en la ciudad de Santa Fe desde las 20:20 en un duelo clave por la permanencia. Recordamos, la temperatura en Buenos Aires 13 grados, un décimo, la humedad 96%, el cielo se encuentra cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. La noticia hace ruido en Núcleo Duro. Minutitos han pasado de las 9 de la mañana, que estamos en Núcleo Duro, y para contarle y hacerlo partícipe de algunas cosas buenas, se reabre el Picadero. Este martes, la sala que albergó Teatro Abierto, que fue incendiada, el día que empezaba Teatro Abierto se incendió, durante la época de la dictadura, va a inaugurar una nueva etapa que va a contemplar cosas muy lindas como teatro argentino, textos extranjeros, propuestas infantiles, y se va a convertir en un punto de encuentro e intercambio. Me encanta que reabra el Picadero. Fue un estudio de televisión en algún tiempo, grabamos muchos programas de televisión ahí, me acuerdo. Otra información vinculada a quien nos ha dejado hace pocos días, el escritor Carlos Fuentes, realmente maravilloso escritor. Él había pedido que lo enterrasen en el cementerio parisino de Montparnasse, donde pidió estar porque, bueno, ahí también descansan los restos de sus hijos Natalia y Carlos. Así que desde la embajada mexicana de la capital francesa serán los familiares del escritor que van a decidir los tiempos y las formas de este traslado hasta el cementerio parisino. Recordemos que, bueno, ahí en Montparnasse también está los restos de Julio Cortázar y de otro grande, los grandes, como fue César Vallejo. Y tengo algo más. Hoy sábado, en el Teatro de la Media Legua, en San Isidro, se presenta Ay Mama a las 21:30. Esto es en la calle Aristóbulo del Valle, 199, y tenemos un par de entradas para regalar. El primero que llame y diga, quiero ir, se gana las entradas. Así de sencillito. Y La Púa y Black, más Moscato Luna, Dipi, Bitcoin, sobredosis homeopática, el viernes 25 de mayo a las 22, va a estar en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en la calle Sánchez de Bustamante, 764. Le informamos, recién lo teníamos de musiquita de fondo. ¿Le puedo hacer un comentario en el mismo sentido, Mona? Ay, métale nomás. Hay un hombre que es oyente nuestro, que yo estuve esta semana, que es el director de Ediciones Sicus, Juan Carlos Manoukian, que le manda muchos cariños y saludos. Y los retribuyo. Nos regaló un libro que es Educación y Desarrollo Rural, que la verdad que es una experiencia interesante, los centros educativos de la producción total, los que trabajan en las escuelas rurales, que trabajan con la comunidad en economía social, donde las familias están insertas, digamos, y se produce y se capacita a todos desde las escuelas en La Pampa, en Argentina. Bueno, nos regaló este libro y compartió, ahí le comenté a usted, le di el catálogo con todo lo que hacen con las universidades argentinas, una editorial argentina y hecha a pulmón. Bueno, muy bien, la están peleando. Sí. Bueno, me voy ahora con una nota con el gobernador de Entre Ríos, con Sergio Uribarri, que viajó, acompañó a la presidenta de la Nación, otros gobernadores y funcionarios, estuvieron en África, y bueno, yo creo que lo que debe haber hecho el gobernador, que así se evidenció, colocó los pollos y los citrus que tiene Entre Ríos, muchos y muy buenos. Buen día, gobernador, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? A ver, están acá en Punta de Pista por despegar unos minutitos Entre Ríos, o sea que si se corta es porque ya estoy en el aire, pero bien, dígale al piloto que espere un segundito nomás. Cuénteme la experiencia que tuvieron en esta gira tan importante para nuestro país y bueno, y para la provincia de Entre Ríos también, obviamente, ¿no, gobernador? Yo había estado en marzo acompañando la primera gira que se hizo por Angola, y ya había visto las perspectivas importantísimas para nuestra provincia, para nuestro producto. Y como lo decías vos, dos empresas avícolas colocaron un tonelaje importantísimo. de pollos, camelias, 400 toneladas ahora y otras 400 en los próximos días. Ajá. También Noelma, el tema de los cítricos, arroz, equipos de riego para los pivotes de riego para el sector agrícola en Angola. La verdad que muy, pero muy bien. Y quedaron varios empresarios allá en Angola cerrando todavía operaciones que en estas horas cerraron, ¿no? Uh-huh. Y, gobernador, el tema... A ver, me parece que se nos está cortando. Sí, hay dificultades. Está despegando. Bueno. En caso, si pueden llamar en 45 minutos, estoy en el programa. Y se nos va a terminar el programa, gobernador. Bueno, se terminó les quiero contar. Estamos en el aire. Sí, claro. Nosotros estamos siempre en el aire. Pero le quiero contar, acaban de llegar, obviamente, de la gira por Angola. Él vino en el mismo avión que ha venido la presidenta. Llegaron todos bien, claro, pero él a su vez, ahí tomaría el avión de la provincia, seguramente, que lo lleva a Entre Ríos, porque debe querer llegar a sus pagos y poder descansar un poco, ¿no? Pero bueno, de pronto esto que puede ser una muy buena charla, había muchos temas lindísimos para charlar con el gobernador Sergio Uribarri, lamentablemente estaban casi carreteando cuando lo contactamos, imposible hablar antes, ni hablar después porque se nos termina el programa, pero bueno... Pollos, camelias, cítricos. Qué interesante. ¿Vos sabés que lo de las camelias no lo sabía? Lo de los pollos de entrerrianos, sí. Qué divinas, ¿no? Las camelias son divinas. Es una de las flores que más me gusta. ¿Sabés que te banco? Porque en editorial hoy hablabas de que hay que dejarse de embromar. O sea, esto es una misión comercial que sale a vender productos argentinos para que, digamos, Argentina pueda seguir trabajando, para mantener el nivel de ocupación, claro, para poder seguir creciendo. Crecimiento nuestro. Por Dios. Y lo más curioso de todo esto, Mona, que por ejemplo, en el año 2005... Clarín, nos contaba que había que exportar a Angola, que estaba de moda, que todo el mundo iba a Angola, que hay que ir, viejo, tenemos que, como somos unos giles, bueno, ¿cómo nos vamos? Bueno, acordate que esta fue la segunda gira que se hizo. Y recordemos, bueno, en esta época de Clarín, fue el momento donde Néstor Kirchner decidió abrir la representación argentina allá. Absolutamente. Lo mismo decía La Nación hace pocos años, decía, muchachos, Angola, somos unos giles, nos vamos a perder esta oportunidad, van todos, va Lula, va Merkel, los países ejemplos van, y nosotros, ¿qué tenemos? Una embajada más. Sí, pero bueno, ¿viste? Uno va y fíjate La Nación de hoy, fíjate lo que fueron estos diarios, ¿no? Los movileros estrella, que se van a lucir con sus preguntas y no escuchan las respuestas, ¿no? En fin, Colominas, tenemos varios e importantísimos temas de internacionales, el tema de Grecia, si abandona o no el euro, algo que parece muy avanzado para abandonarlo. España, que viene con situaciones muy conflictivas, realmente muy complicadas. Mucho muy, como y la dice en México. Importante reunión que hubo esta semana de Hollande, el nuevo presidente de Francia, con Angela Merkel. Una reunión que, qué sé yo no sé si cierra bien la reunión, pero si cierra para alguien va a ser para Alemania, eso estoy segura. Sí. El problema para Hollande, empiezo por lo último, es que este nivel de austeridad que impone Alemania, a la larga también va a perjudicar a Francia. No es que Hollande habla por los otros países, habla también por Francia. Cuando obvio. Le dice el par en la mano, porque si no hay aliento a la producción, con austeridad a la mano salimos del pozo. Bueno, el caso de Grecia ya está en boca esto de todos. Economistas norteamericanos, franceses y británicos auguran, economistas importantes, dos premios Nobel entre ellos, auguran que finalmente Grecia se va a ir del euro. ¿Por qué? Grecia está en gravísimo problema, se quede en el euro o se vaya del euro. Digamos esto para entender. ¿Qué pasa si se queda en el euro? El euro funciona para los países pobres de Europa como funcionaba la convertibilidad para la Argentina. O sea, encarece todas las exportaciones europeas y abarata todas las importaciones. O sea, un país como Grecia, que tiene ingresos de divisas por el turismo, por las aceitunas de sus viejos olivos y por los vinos, maravillosos vinos y aceitunas riquísimas, aceite de oliva, bueno, pero no tiene mucho más. Se autoabastece alimentariamente, pero es un gran importador de industria. Bien, como importa pagando con el euro, su situación a mediano plazo es insostenible. Esto es si se queda en el euro. Si se queda en el euro va a ser una pobrísima provincia europea. Si se va del euro, va a tener corrido bancario, fuga de capital, bueno, todo lo que pasó acá en la Argentina que vimos en el 2001, agravado. Pero fíjate, para dimensionar, en el peor momento de la deuda, Argentina debía 170 mil millones de dólares. Hoy Grecia debe 535 mil millones, debe más de medio billón de dólares. Para un país como Grecia, que tiene un PBI que es la décima parte del argentino, esto no es solo impagable, es impagable en la tierra, te diría. En toda la historia de la tierra no ha habido una deuda tan grande. La cantidad de plata que debe cada pobre griego es insondable. Bueno, entonces, ¿cómo está el escenario? El próximo 17 de junio se realiza la segunda vuelta electoral, que no es una segunda vuelta en realidad, sino son segundas elecciones, producto de que el resultado de la primera dio una paridad muy grande entre los que están a favor del ajuste y los que están en contra. Ergo no se pudo formar gobierno. El 17 de junio se supone que hay que desempatar en las urnas. Y si los pronósticos se cumplen, como te decía, esto dicho por economistas de mucha notoriedad, Grecia se caería inevitablemente de la eurozona. La pregunta es, ¿qué pasa si Grecia se va del euro? ¿Qué le pasa a Europa y a la eurozona si Grecia se va del euro? Bueno, ¿qué le pasa? Por de pronto que va a haber corridas bancarias en España y en Italia. Fuga de capitales en España, Italia, Portugal, Irlanda. ¿Cuál es la gravedad de esto? Es difícil de decir ahora, pero el impacto va a ser más que proporcional respecto del tamaño de la economía griega respecto del tamaño económico de la eurozona. Es decir, si Grecia sube el euro va a hacer más daño que el mero daño económico que haga. ¿Sí? Entre lunes, martes y miércoles, 1.700 millones de euros sacaron los griegos de los bancos. Sí, y siguen. Un dato. Bueno, en España están esperando en cualquier momento que se instaure un corralito, que posiblemente no se llamará así, y en cualquier momento se está esperando que las autonomías, los gobiernos autonómicos, que son los gobiernos regionales, el de Andalucía, el de Galicia, el de Cataluña, empiecen a sacar bonos para reemplazar de hecho al euro. Estos bonos se llamarían Cervantes. ¿Qué rol cumplirían los Cervantes si se levantara don Miguel? Sí, la tumba, las cosas que diría. No, bueno, creo que le guste a no mucho. Le gustaría mucho, que hablaría con Sancho y le diría cosas veré de Sancho que no crederes. Claro. Bueno, estas cuasimonedas permitirían que los gobiernos autonómicos puedan pagar los sueldos, porque no pueden, plata. Sí, sí. Entonces, a la gente hay que darle algo para que vaya al almacén y compre. No le puede decir, mire, no tengo plata. Entonces, bueno, pero esto en sí mismo, como lo fue en Argentina con los patacones, es un dato de la gravedad de la situación económica. Bueno. Da para mucho más, Mona, pero no quiero monopolizar. Ah, muy bien. Sí. Si no la agarra la ley 26.522, lo destruye. Qué democracia. Es una buena excusa cuando no tiene más nada que decir. Sí, 9, parece que tiene que pensar un poquito. 9:16 minutitos, nos trasladamos ahora nuevamente a Libertador General San Martín para conversar con Adriana Aredes de las últimas novedades. De paso les digo que este lunes 21 de mayo va a haber una conferencia de prensa en la CTA, Nacional, acá en la calle Lima 609 a las 17:30. A 36 años del apagón de Ledesma, por el fin de la impunidad y el juzgamiento a los autores intelectuales del genocidio y el terrorismo de Estado. Repito, lunes 21 a las 17:30 en Lima 609. Adriana Aredes, muy buen día para vos. ¿Cómo andamos? Muy buen día, querida Mona. Aquí andamos, sobreviviendo y resistiendo. Una semana, sí, señora, semana complicada ha sido esta. Pedro Blaquier no se presentó, Lemos hizo una declaración escrita. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sigue esto? ¿Se confirmó que está fuera del país? Porque había dudas. Esas son las versiones. Nosotros nos adelantamos y porque además conocemos cómo es el modus operandi de esta gente. Mona, es histórico esto. Sí. Esto no es nada nuevo. Tienen para salir del país, por ejemplo, pistas privadas, aviones privados, 200 kilómetros a la frontera, aquí al norte, para ir a cualquier país. la impunidad y el encubrimiento es muy grande, pero está muy bueno, Mona, que esto se sepa, que se sepa de esta manera. Nosotros pretendemos llegar a una sentencia. Claro. Con todos los sujetos, el directorio de ayer y de hoy, que persigue, que investiga, que hace las tareas que debe hacer el Estado, el espionaje en democracia, violando las leyes de reservas al Estado. Este espionaje lo realiza el Estado en marcos de prescripciones taxativas. Y por supuesto que pone en peligro la integridad física de los ciudadanos. Ha sido así y eso es lo que se ha descubierto en los archivos, en el allanamiento que se realizó el juez Poviña al día siguiente de haber asumido. De otro dato te doy, que Olivera Pastor debe ir a la justicia por cómplice y encubridor. Porque él avisó y preparó para que Blaquier se profugara y todos los demás, que no es solo Blaquier, es una lista de ese directorio bastante larga, O sea que no ha quedado nadie para prestar testimonio. Lo hizo Lemos por escrito. Exactamente, vos lo has expresado correctamente. En un descargo por escrito dijo, lo cual ofende no solo la honestidad de mi padre, el honor y la dignidad de él y nuestra, porque dijo que era amigo de mi padre. Mi padre ese tipo de amigos no tenía, Mona. Dijo que iba a casa a ver fútbol con mi padre. Imposible. Y además dijo que jamás recibió ni vio a mi madre, lo cual es bastante contradictorio ya, porque si dice él que iba, claro, a casa, si fue a tu casa, cual, la vio. Claro. Y lo de mi madre es absolutamente mentira, porque yo acompañé a mi madre en el auto de mi padre a entrevistar al genocida ese. ¿Has podido hablar con el juez Poviña, a ver cómo sigue esto, qué es lo que va a pasar? Este es el primer paso, Mona. Yo quiero explicarte. Lo que empieza en el mes de julio, el 12 de julio, es una acumulación de causas que ha instruido el juez Olivera Pastor. Sí, imagínate, claro, que sí. En el caso de mi padre hay dos imputados nada más, Menéndez y un tal Vargas, que son, sí, uniformados. Exacto, se han unificado cinco causas para acelerar, sí, estos juzgamientos y, sí, condena, ¿no? Pero eso es apenas una pequeña parte parcial de un juicio que viene posterior y que se inicia con la indagatoria Blaquier y Alemos. No van a estar, dejar de estar en ese juicio imputados los uniformados que no fueron imputados en estas causas. O sea, este juicio es bastante falaz a mi criterio, y mentiroso y tramposo también, pero porque ha sido elevado y armado por el juez Olivera Pastor. Viene postergado entonces, porque hasta el 12 de julio no vamos a tener mayor información respecto a todo esto. No, son dos partes, Mona. Sí. A ver, vos sabes que es medio, por ahí es medio complejo de entender. No se posterga nada. Está elevada a juicio las causas que armó el juez Olivera Pastor. Ajá. ¿No? Sí. Entonces, eso sí se eleva a juicio oral y público. Ajá. Con muy pocos imputados, ya te imaginas por qué, porque lo estamos denunciando. Sí, sí. Y lo armó, todo eso lo armó él. Pero está bien que lo eleve a juicio, pero es solo parcial, un juicio parcial, porque viene una segunda etapa que ha comenzado a instruirse con la indagatoria de Blaquier y infinidad de testigos, de pruebas testimoniales, material fílmico, académico, gente espontánea que se está presentando. ¿Qué pasó Adriana, qué pasó con el nietito de Condorí? Bueno, ya está bien, tuvo algún... Bueno, que vos dijiste, Mona, espero que, pobre Hugo, todavía no es la primera vez que le sucede estas cosas. Ajá. Él es uno de los testigos, sí, sobrevivientes, sí, del sindicato, del famoso sindicato Ledesma. Y, por supuesto,

Otoño. A toda hora. Estás escuchando la radio Polka. 9 de la mañana, 27 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Una mesa entusiasta en palabras. Una charla profunda y de libre pensamiento. Reunión Cumbre hace honor a su nombre. Carlos Ulanovsky recibe a los directores de cine Nemesio Juárez y Armando Bo Nieto, la cantante, bailarina y actriz Egle Martín y el humorista Hugo Varela. Prende la radio y disfruta Nacional este sábado desde las 13. Reunión Cumbre por Nacional, Argentina. Radio Nacional, la radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública. Tiene. Tiene valores. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Ari Mijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Nada, nada superficial. Bien a fondo. Núcleo duro. Vai ter noite, vai fugindo, vem te aurora, vem te abrindo, que o teu rosto que sorrindo a sombra espanta. Canta, passarinho, canta, de polinha em cola, que o sol se levanta, polo monte verde, polo verde monte, alegrando as erpas, alegrando as fontes. Hola, buen día, Mona y equipo. Me hace tan bien, me siento, te respeto tanto la manera tuya de pensar. Decís todo lo que uno piensa, lo que uno siente y no lo puede expresar. Sinceramente, te quiero mucho. Pienso igual que vos, viva Cristina. Chao, Zulma de Castelar. Y bueno, y este es un mensaje para Núcleo Duro, Agustín de Bursaco. Y bueno, me gustaría... Disculpen mi ignorancia, pero ¿no están obligados los diputados a dar quórum? Pienso yo que tendrían que... Es un trabajo. A mí, si no voy a trabajar, me descuentan al día. Por favor, si me pudieran aclarar esto. Y me gustaría saber también en qué mano está la que se ponga en pleno la ley de medios. Hola, buen día. Soy Alejandra de Matanza. Mona, excelente la editorial. Estoy muy contenta con este momento que estamos viviendo en el país, especialmente ya con haberlo llamado a Blaquier. Veremos si se sienta o no, es otro tema, pero esto ha sido un gran triunfo del Frente para la Victoria y de toda esa gente que hace años que viene luchando. Hola, Mona, buen día para todos, soy Marta de Ranela. No, mirá cómo miente TN y Clarín y todo. Sí, hay una jueza que... Buenos días, Mona. Hay una jueza que decretó el tema del cierre de aulas, que decretó de que no puede cerrar ningún aula, este amigo Macri. Y el comunicado de ella es que no recibieron ninguna comunicación todavía, y que cuando la reciban la comunicación iban a ver qué es lo que hacen. O sea, pueden resistirse ellos, porque ellos son ellos. Tienen algo que los protege. Luis de Capital. Buen día, habla Héctor de Villa Crespo. Parecería ser que para La Nación y Clarín lo único que llevaron para mostrar en Angola fueron las medias que dice Clarín miente. El resto, bueno, no tuvo importancia. Qué cabeza vacía. Buenos días. Buen día, Mona. Estaba escuchando el tema de Macri. Mira, a mí me parece que la única misión de Macri es desgastar al gobierno. Tratar de sacar la mayor cantidad de votantes posible para la legislativa de que vienen ahora próxima, porque realmente ellos no tienen chance para 2015. Así que van a tratar destruyendo la ciudad, van a tratar de erosionar al gobierno de alguna manera. Por eso ya están jugados, no les importa tres pepinos nada. Gracias, Marcelo, a Villagota. Jorgito, cuídate, por favor, te lo pido. Lo que pasa es que te destapas mucho. Un beso, mi vida, un beso muy, muy grande. Un beso a vos, Mona, te felicito. Gracias, gracias por brindarnos tanta alegría. Nueve y 33 minutitos de la mañana, les quiero hacer una invitación. Porque si no, después Héctor Valle me dice que me olvido. Es de la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes. Muy buena la programación de mayo. Y hoy, sábado 19, a las 20:30, música y de la buena. Sofía Kutja en clarinete y Alberto Villeri en piano. Por supuesto, con entrada libre y gratuita. A partir de las 20:30, muy buena música. Y en el ciclo, En busca de un personaje, un ciclo de literatura, a cargo de Silvia Hoppenheim, va a estar este miércoles 23, a las 19:30, Emma Zunz, del cuento homónimo de Jorge Luis Borges. Y va a participar Martín Coan. La verdad, buena, muy buena programación, tanto en literatura como en música, en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, que queda en la calle Rufino de Lizalde, 2831. Repito, entrada libre y gratuita. Por supuesto, está sujeta a la disposición del espacio. Y las entradas, ahí mismo, se retiran un ratito antes en la librería que tiene el Fondo Nacional de las Artes. Muy bien. Vamos ahora sí con algo muy, muy lindo. Mónica nos ha preparado una nota muy especial con Miguel Brizuela, director musical de la Orquesta Grillitos Sinfónicos de Posadas. ¡Qué lindo! Me encanta poder hacer federalismo también con este tipo de actividades. Sí, porque, Mona, va a haber un festival internacional. Muy bien, saludamos a Miguel Brizuela, que está acá escuchándonos. Muy buen día, Miguel, ¿cómo estás? Muy buen día. La verdad que muy contento. Ansiosos, digamos, por este festival que se va a presentar en su tercera edición, Guasón Concierto, que es uno de los festivales en su con estas características infantos juveniles puntales en el mundo, podríamos decir. Vienen chicos de los 5 continentes. Qué bueno. En nuestra región, la verdad que los bienes culturales no siempre abundaban. Ajá. En la triple frontera. Uh-huh. Y entonces la verdad que es un motivo de mucha alegría para toda la población. ¿Qué edades tienen, Miguel, los grillitos sinfónicos? Los grillitos sinfónicos, que son un emergente del movimiento orquestal de nuestra provincia de Misiones, tienen edades entre los 3 y 20 años. Es un proyecto de orquesta escuela, de las cuales abunda mucho en Latinoamérica en los uh-huh. últimos años, en la uh-huh. última década sobre todo. Y actualmente el proyecto tiene 300 integrantes, de los cuales hay varias orquestas que se van diferenciando por las edades y por los avances en sus técnicas instrumentales. Miguel, ¿qué tal? Buen día. Mónica Beltrán, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Cuando hoy hablábamos justamente de la visibilización de los chicos, ¿no? Que a veces es algo que no... Y sobre todo los chicos que no están acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué significa este proyecto desde el punto de vista de la inclusión social? De pibes que por ahí no habían visto un violín, digamos, ¿no? Y ahora lo tocan y son protagonistas ante un público en un lugar tan maravilloso como las Cataratas, además, ¿no? Porque es ahí donde van a estar en ese festival. Exactamente. El festival se desarrolla desde el 21, este lunes, hasta el domingo 27. Y cada día, cada una de las orquestas que participan del festival, vienen orquestas de Rusia, de uh-huh. Francia, de Estados Unidos, de Angola, de Trinidad Tobago, de Ecuador, de Brasil, de Paraguay, solistas que ganaron un certamen en internet de Australia, una orquesta de instrumentos tradicionales de la ópera de Shanghái, China, es decir, una muestra amplia. Cada uno de estos días, desde el 21 hasta el 27, va a ir mostrando sus producciones. Si podés transmitirnos un poco qué significa, o sea, vos estás trabajando con los chicos, hay algunos que muestran, pero hay algunos que no. ¿Qué significa para estos chicos tal vez acceder por primera vez a algunos instrumentos, ¿no? Que parecen inaccesibles. Date una idea para un chico de provincia, sí, de pronto estar compartiendo, por eso te decía, en cada una de las jornadas, cada orquesta, aparte de trabajar la masa orquestal que se presenta con el marco de la Garganta del Diablo, en el fondo, en el patio del Sheraton de Iguazú, estos chicos están cotidianamente ensayando con estos chicos de China, con estos chicos de Trinidad y Tobago, compartiendo un repertorio común de 17 obras y además escuchándolos día a día en conciertos que son individuales de cada orquesta. Claro, claro. Entonces, ¿y cómo se arreglan con el idioma, Miguel? Es una buena pregunta. La música aspira a ser un lenguaje universal. Uh-huh. Entonces, la verdad que todos nuestros chicos de estos proyectos leen música. Es decir, no tienen dificultades justamente con el idioma. Qué bueno, es muy interesante ver, por ejemplo, al director de la ópera de China dirigiendo, bueno, música occidental y así pasando con las experiencias de cada uno de los chicos y directores. ¿El proyecto incluye el tema educativo? Es decir, ¿los grillitos todos tienen que ir a las escuelas? ¿Cómo es la cuestión de inclusión? Porque entiendo... En nuestra provincia, los grillitos sinfónicos pertenecen a una ONG. Y el Ministerio de Cultura y Educación, paralelamente con este festival de carácter monumental, hace 3 años inauguró una instancia que se llama Centro de Educación Musical, en el cual armó un sistema provincial de orquestas en escuelas públicas. Hoy día la provincia cuenta con 13 orquestas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Bueno, para que alguien de Buenos Aires se dé una idea, nuestra provincia arranca allá por el sur, por Posadas, y termina en Puerto Iguazú, 300 kilómetros al norte. Y de ancho tiene aproximadamente 100 kilómetros. De un lado tenemos a Paraguay, del otro lado, a todo lo largo, Brasil. Entonces, no es una provincia tan grande, sin embargo, poder acceder a todos ellos es a veces difícil. Claro, igual porque el Ministerio se encargó de que justamente Iguazú en Concierto sea un gran escenario, pero cotidianamente hay gente recorriendo toda la provincia llevando capacitación a los lugares más alejados. Claro, porque a veces la música puede ser una herramienta interesante para acercar o para lograr que los chicos permanezcan en la escuela y que no haya deserción, ¿no? Y es en esa filosofía que enlazado con el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, va entablando ese tipo de proyectos en distintas provincias. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes que tenemos en nuestra provincia es que en Bernardo Irigoyen, que es el punto más oriental de nuestro país, funciona una de las orquestas con 40 integrantes, de los cuales 20 son de Brasil y 20 son de Argentina. Ensayan 4 veces por semana, 2 veces en Brasil y 2 veces en Argentina. O sea que claro, porque ahí hay mucha interconexión. Más integración imposible. Claro, interconexión cultural, ¿no? A veces los chicos en Misiones, no todo, digamos, el tema del lenguaje, incluso se toman algunos modismos, ¿no? Exactamente. La verdad que el tema de cuando uno habla de proyectos culturales así, y de festivales tan grandes como estos, una de las críticas que reciben los festivales, no solamente en Argentina, es que muchas veces se montan espectáculos grandes y que la verdad que parecería ser que los espectáculos grandes están promoviendo la creación de público. Y la verdad es que, digamos, este Iguazú en Concierto generó un montón de otros movimientos orquestales en las distintas ciudades de la provincia para que los chicos no sean solamente consumidores de cultura, sino productores claro, de sus propios claro. hechos artísticos. Entonces, el festival además tiene una pata que se llama Iguazú Académico, en el cual participan 150 chicos, aparte de los 700 de la mega tradicional, por llamarlo así, en la cual chicos de toda la provincia tienen representación. Qué bueno. Miguel, ¿vos sos de Misionero? Yo soy misionero, pero bueno, como muchos músicos de provincia, nos tuvimos que formar a veces en Buenos Aires, bueno, claro, becas en claro. para estudiar dirección orquestal, y bueno, viajé mucho, digamos. Pero claro. Amo mi provincia. Pero digo, qué lindo, qué orgullo también estar al frente de esto, ¿no? Sí, no es que solamente yo soy el No, seguro. Un poco grande, pero digamos, existe una doble satisfacción de poder volcar todo lo que el Estado argentino, uh-huh. que muchas veces le damos palos, digamos. Yo me crié en el borde del río Paraná y la verdad que súper humilde, si no hubiese sido por el Estado argentino no hubiese podido estudiar música. Como tantos, ¿no es cierto? Como tantos argentinos. Qué bueno. Tantos que no siempre devuelven lo que recibieron. Efectivamente. A veces la salvación para algunos músicos es estar de Europa y quedarse allá, y ese es el triunfo. Para los que pensamos diferente, la salvación o el éxito es volver a nuestro lugar y devolver todo lo que ya nos dieron. Claro que sí. Y Mona, vos sabés que Miguel, este festival no solo tiene orquestas, sino también hay coros, hay solistas de distintos países, también hay un grupo mendocino por allá. Y vamos a despedirlo, si te parece, a Miguel, con justamente un tema protagonizado por los chicos, ¿no? ¿Te parece, sí. Miguel? Exactamente. Hay, bueno, es una muestra federal también de Argentina. Hay coros, dijiste, de Córdoba, sí. de Buenos Aires. De varias provincias, sí. Bueno, decía despedirlo con Tonada del Congo, seguro. Protagonizada por los grillitos, si les Miguel, parece. Miguel Brizuela, te agradecemos muchísimo el trabajo que llevas adelante y la devolución que estás haciendo por lo que vos también has recibido. Un gesto fantástico, ¿no? No, la verdad, le agradecemos nosotros a ustedes la visibilidad que nos dan, y sabemos que hay mucha gente escuchando. Queremos transmitirle que además este festival va a ser transmitido por medios nacionales, y bueno, en nuestra provincia se transmite en vivo. Ah, qué bueno, qué bueno. Que lo sigan y que cuando vean, la verdad que es lo que siempre le transmitimos a la gente. Si tienen algún proyecto que está al cerca o algún proyecto de inclusión cultural o deportivo, uh-huh. que bueno, que este tipo de festivales o manifestaciones no sirva solamente para decir qué bien que se hace en otro lado, sino que está muy bueno. Veces en nuestros barrios tenemos proyectos, y no importa si están en Iguazú o no están en Iguazú, que nos ayuden con las empanadas, con las pizzas, con las entradas, con lo que se necesita. Está bueno. Este tipo de proyectos. Muy bien, un cariño, Miguel Brizuela, que salga todo muy bien, y nos vamos con la gracias. Música de ustedes. Chau. Sí, Tonada del Congo, gran orquesta y coro sinfónico Iguazú en concierto, dirigido por Margarita Pupulín. Esto. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. El programa de Mona llama Teresa de Hurlingham. Para que le puedan avisar a la Nata, que quiere preguntar, hay que le puede averiguar dónde está Blaquier, qué hizo Blaquier, qué pasó en el medio de Edesma. Ahí tiene para averiguar, pero grosso, grosso. Una idea simple. Chao, gracias. Hola, sí, mi nombre es Claudio de Villa Urquiza. Bueno, quiero dejarle un saludo grande a Jorge Luz, espero que se recupere pronto, lo extrañamos en el día de hoy. Otro saludo para Mona, y me interesaría saber el fondo musical que estamos escuchando en este momento, ¿quién es? Bueno, muchas gracias y un cariño grande para todos. Aguante, Cristina. Chao. Hola, Mona, soy Rosa de Talar. Gracias, Mona, por esa nota de Miguel Brizuela. Aparte, me encanta, ¿sabes qué? Me gustan las tonalidades, los tonos de las voces, por ejemplo, de Misiones. ¿Qué voz, qué cosa hermosa que tiene ese tono hermoso? Ahora, Mona, la verdad tendría que estar Canal Encuentro ahí, porque entonces así lo vemos todos nosotros, porque estas notas son movilizantes, Mona. Qué hermoso pertenecer al 54%, ¿te das cuenta? Y 20 años, un grillo importante, te digo, el de Misiones. Che, un abrazo grande, Jorge, para Núcleo Duro. Chao. Para el programa de Mona, quería decir que los pollos son las camelias. No es que vamos a exportar camelias. Es la marca de la empresa que cría los pollos. Muy buena programa. Gabriela de Entre Ríos. Soy Mabel, vivo en Recoleta, no lo voté jamás a este HP, voté a Filmus tomada todas las veces. Muchas gracias, señora, adiós. Muy bien, devolución de los oyentes, 9:48. Yo no dije que todos los de Recoleta lo habían votado a Macri, ¿eh? Porque además lo han votado en distintos barrios y distintos componentes sociales, aunque usted no lo pueda creer. Por Boca, por ser presidente de Boca, lo votó mucha gente que no es precisamente de Recoleta. Le contesto a quien me preguntaba recién, el tema es de Alborada de Rosalía, se llama, con Fernanda Takai. Espérate, que tengo algo más para decir. Hablaban recién sobre el tema de la ley de comunicación, nos han hecho varias preguntas. Ah, sí, acá sí. El Chelito ha centralizado. Sí, sí, ciertamente. Esta semana hubo novedades, la justicia dio el jueves un paso importante porque la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín, sabemos, tiene que cumplir con la organización de la grilla por canales en modo temático, ¿eh? Así que tiene que cumplir, tiene que poner la grilla como tiene que estar, los canales de noticias con los canales de noticias, los canales infantiles con los canales infantiles, etcétera, etcétera. Y por otro lado, aparentemente ya está tomada la decisión de imponer una multa de 3 millones de pesos al programa de Marcelo Tinelli por aquel desnudo de una modelo o una chica que Cintia se llama Fernández. Muy bien, veo que está informado. Cintia Fernández, que bueno, protagonizó un desnudo completo, sí. En horario de televisión, digamos. Protegida para el medio. No, igualmente no tiene que haberlos en ese tipo de modo. Y bueno, y así fue, parece que la semana que viene la multa, así que después va a haber la pelea entre si lo tiene que pagar la productora o el canal 13 en este caso. Pero me parece que es el camino justo, ¿no? La ley está hecha, la justicia avala la ley y hay que cumplir. Y si te pone la Autoridad Federal de Radiodifusión, que comanda ahí el señor Santiago Aragón, una multa, va a haber que pagarla. Y valores, el Santiago. Sí, un fenómeno. Que trabajó en esta radio. Sí, señor. Sí, bueno, señor. Muy bien. Muchacho joven también. ¿Quién ganó el par de entradas para hoy en el Teatro de la Media Legua? Ángel Carro, que lo felicitamos. Y ¿cómo hace con las entradas? ¿Las retira directamente en boletería? Ah, bueno, perfecto. Quiero agradecer también a la editorial Peñalillo, Ediciones Continente, el libro Revoluciones desde Abajo, de Isabel Rauber, muy interesante, por cierto, y Conversaciones con el Eterno Libertario, de Julio Ferrer, que es Osvaldo Bayer íntimo. Está bueno, ¿eh? Y un tercer librito, que es de, Archipiélago Caribe, de Corregidor, que es Simón, de Eduardo Lalo. Así que gracias por los tres ejemplares que nos han mandado. Y la porotita, de nuevo porotita. Hola, querida. ¿Ya se pintó? ¿Eh? ¿Ya se pintó? No, yo cada día. ¿Por qué no se pinta? ¿No ve que está saliendo en radio? Ay, pero yo sé que es un chiste maléfico ese, pero yo me pinto cuando voy a la televisión. Ah, bueno, está bien. ¿Qué está haciendo ahora? ¿A que no sabe quién? Hablando de Roma, la yegua se asoma. A ver, ¿quién apareció? Mi vida. Ah, pero decir, ¿cómo la tiene? Con la pobre piba, dele tiempo, no, por lo menos. No, que dele tiempo. Me vino a decir, póngase contenta, va a ser abuela. No me diga que se casó embarazada. Digo, ¿de cuántos días está? Y me dice, de dos. ¿Dos días? ¿Y ya sabe? Dos días. Un poco acelerada viene no la chica. Al médico. No, pero ahora se hacen, porota, ahora se hacen test que uno compra en la farmacia, una tirita, hace pis ahí y ahí aparecen las rayitas y quiere decir que está embarazada, aunque pasó poco tiempo. No, pero para mí me parece ridícula. Dice que fue una divina, no fue a hacerse el té. Una divina. Le dio unos mates nada más, no le dio té. ¿Estaba contenta la chica? ¿Eh? ¿Está contenta? Dije un chiste recién. Ya la agarramos. Lo que estamos pasa ansiosos. Que están comiendo sándwiches de milanesa acá. No, y entonces yo le dije, pero ay, mi mujer, ¿cómo? Dice, y bueno, qué sé yo, Dios lo manda. Y bueno, está bien, porotita, póngase contenta. Buena hora. Va a ser abuelita. Pero hay que poblar el país, porota. ¿Colomina habla? Sí, ¿cómo le va, reina? ¿Cómo le va, rey? ¿Cómo le va? No tan bien como usted, que es una reina. ¿Cuánto amor? Con dos coronas. Ay, Dios mío. Gracias por la gente que me mandaba salud. Sí, vio que tuvo muchos llamados que preguntó por usted, que se cuide, que tiene que tiene que cantar por un lado, pero para preservar su salud también, ¿no? Sí, no, en todo caso me llevo un zorro. ¿Eh? ¿Eh? Me llevo un zorro para abrigarse. Ah, para abrigarse. Sí, no me use pieles de animales, por favor. No, porota. Un zorrete. A menos que lo lastremos. Sintético. Si lo lastramos es otra cosa. Sintético, sí. Zorrete. guarda con la consonante. Ay. Bueno, siga, cuénteme algo más, porotín. Mire, estoy, le voy a pedir, ¿se acuerda de...? A ver. Pedazo. Sí, cómo no, gran amigo. Bueno, él tiene zapato de pulsera para pa cantar a rabalera. Ah, para... Sí, me da se va a vestir al estilo Tita Merelo. Claro, con un tajo en la pierna. Ah, que... ¿Usted cómo anda de piernas, bien? Yo las varí no las noto. Bueno, qué bien. Está bien. Las varí no las noto. Las varices. ¿Eh? Las varices. Ah, bueno, pues usted habla en idioma... No, ¿qué idioma? Extranjero. ¿Cómo voy a decir las bari? Las bari. Sí, San Nicolás. Yo las digo, confianza. ¿Y entonces las bari cosele? Ah, eso no... Pues... Bueno, mire, déjelo. Es otra cosa. ¿Cómo contestó el que te dije? Sí, ¿vio? Rápido. Ya, entró el bisturí por ahí, por eso lo conozco el tema. Ya tiene años para operarse. No, una vez, me acuerdo. Hay que hacer juego de palabras para distraer la mañana. Dígame, porotita, ¿qué va a hacer este fin de semana? ¿Sale o se queda amasando? No, la catrera. Ah, claro. Tengo que cuidar la voz, ya soy un artista. Qué divino. Ay, mire, la verdad que ojalá que la elijan. Porque nos vamos a poner muy orgullosos cuando usted le mande saludos a Núcleo Duro, por ejemplo. Ay, sí, se lo dedico. La primera canción que cante se la dedico. Ay, qué lindo. Porque va a multiplicar los oyentes. Ese día nos bañamos y todo. Ah, sí. Ay. ¿Usted? No, ustedes son limpios. A veces un poco desprolijo, pero son limpios. ¿Por qué nos dice? No, mire, es lo que hay, porota, pero es gente buena. Sí, gente buena y limpita. Qué lindo. Qué bueno, porotita, descanse, que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos estaremos encontrando el sábado que viene. Bueno, si Dios quiere nos da salud. Le mando un beso grande y cuídese, por favor. Beso para todos. Beso, chau, porota. Chau, porotín. Chelito, tenías algo importante, una devolución que viene de Italia. Exacto, la Asociación Nombres y Números contra la Mafia, que se llama Libera, que nació el 25 de marzo del 95 con el intento de solicitar a la sociedad civil que se involucre en la lucha contra la mafia y promover la legalidad y la justicia. Nos ha enviado un comunicado que agradece a todos los argentinos e italianos que están cercanos a este atentado, están han oído, han escuchado, gente amiga, nos cuentan las últimas informaciones, los investigadores están viendo a ver qué pasa, parece que todo sea evidentemente una cuestión mafiosa, ¿eh? Así que ahí... Ya se confirmaba que había dos muertos. Sí, sí, es una tragedia, pero porque recordamos que Italia pasó por un momento muy similar a principios de los años 90, cuando había, y esto es el dato importante que hay que tener en el núcleo duro en este caso, otro problema social y económico muy grande en el 90. En estos momentos es cuando, como sabemos, se apuesta a la violencia para generar ciertos cambios y disciplinar socialmente a la gente. Así que, hoy más que nunca, un abrazo a toda la gente que está allí, que la está viviendo, un fuerte abrazo, ¿eh? Muy bien. Sí, la condena a este atentado y la solidaridad con los familiares de las víctimas, ¿no? Señor Colominas. Tengo una curiosa teoría económica formulada por un analista de inversiones norteamericano llamado Mark Faber. Es muy interesante. Dice, el gobierno federal está estudiando conceder a cada uno de nosotros, fue formulado en el 2008 esto, antes que se cayera Lehman Brothers. Uh-huh. El gobierno federal está estudiando conceder a cada uno de los norteamericanos una suma de $6,000. Uh-huh. Si gastamos ese dinero en Walmart, ese dinero va para China. Si gastamos en NAFTA, va para los árabes. Si compramos una computadora, se lo llevan para la India. Si compramos fruta, va a parar a México, Honduras o Guatemala, que son nuestros proveedores. Si compramos un buen auto, para Alemania o para Japón. Si compramos chuchería, para Taiwán. Ni un solo centavo de esa 1,8 billón de dólares va a quedarse aquí para ayudar a la economía norteamericana. El único medio, dice Mark Pavel, para mantener ese dinero acá en Estados Unidos es gastándolo en prostitutas o en cerveza, considerando que son los únicos bienes que todavía producimos en este país. Y a la semana, economista argentino me responde, estimado Mark, realmente la situación de los norteamericanos es cada vez peor. Y lamento informarte que la Budweiser fue recientemente comprada por la brasileña Ambev. Uh-huh. Por lo tanto, solo le quedan las prostitutas. Qué difícil. Bueno, señora. Sí, breve, lo de la libertad sanitaria que habíamos anunciado, Mona. Es una ley, es un proyecto de ley de la provincia de Buenos Aires que se va a tratar en la legislatura y es para que vuelva la libertad sanitaria como documento central en la escuela. Y va a tener como funciones la prevención del dengue, de la gripe A, chequeos médicos en el primer grado de los chicos y la promoción de dietas saludables. Recordamos que la libertad sanitaria existió en la Argentina hasta la Ley Federal de Educación, hasta la reforma educativa de los 90, que se